Oscar de León llegó otra vez. Sin hacerle daño a nadie, el mundo es para todo. Por eso quiero cantarle, vivo con la tranquilidad más grande de mi vida, y es por eso que le digo, déjeme vivir en paz. Así les podré demostrar que yo sigo siendo su hermano, no importa lo que vayan a pensar de mí. Oscar de León llegó otra vez, sin hacerle daño a nadie, el mundo es para todos, por eso quiero cantar.